candombe. Vedo aquí dormido, todo está dormido. ¿Quién lo habrá dormido? Babilongo ha sido ya no tiene oído, ya no tiene oído. Oh, nene, oh, nene, ¿a dónde ganga monde? ¿A dónde? Ni brujo negro lo estorbará. Bongo, gan, bongo bajo la selva, su fino paso conducirá. Contra el hechizo de mala hembra, poco macaco duro tendrán. Bongo, gan, bongo bajo la selva, su fino paso conducirá.